casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Tienen en el frente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal ahí en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol. Piedras las tiene cubierta y un jazmín ahí en la huerta que en la barda ya cubrió. En el portal una hamaca, en el corral una vaca y adentro mi perro y yo. Bajo un ramo que la tupe la Virgen de Guadalupe, está en la sala al entrar. Limpiecita como usted. Tengo también un armario, un espejo y un canario que en la feria me merqué. Pues con todo y que es bonita, que es muy chula mi casita, siento al verla no sé qué.